Hola, Daniel, buen día, ¿cómo te va? Bien, contanos qué pasa con el salario de las y los judiciales en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí estaba justo escuchando el raconto que estabas haciendo de otros sectores, y la realidad es que nosotros tampoco escapamos a esa realidad. Nosotros el año pasado, la paritaria 2021, cerramos 3 puntos por encima de la inflación. Eso obviamente lo vemos muy bueno porque veníamos de un 4 años de tardar sistemáticamente, más allá de que se perdió un poco menos en el 2020. Nosotros tenemos el grave problema que en 2018, 2019 perdimos una cantidad de salario muy importante, casi un 40%. Ahí la gestión de Vidal fue esa, 2018, 2019, y la verdad que a nosotros eso nos hizo de goma el salario. Así que lo que estamos reclamando obviamente es tener un aumento salarial superior a la inflación este año y que nos vaya permitiendo recuperar aquello de lo perdido en 2018-2019, que es lo más grave para nosotros. Actualmente, nosotros tuvimos ya 2 reuniones en febrero, a principios de febrero, y otra el 27 de febrero, donde lamentablemente hasta ahora no hubo continuidad. Nosotros, por ese motivo, la semana pasada ya declaramos un estado de alerta y movilización. Y ayer mismo presentamos notas al Ministerio de Trabajo exigiendo la continuidad, más que nada, porque como decíamos recién, la inflación está cada vez más acelerada, entonces necesitamos que las respuestas sean acorde, no solo en el número, sino también en el tiempo. Dejar pasar mucho tiempo realmente lastima mucho, mucho nuestros salarios. Aparte, mientras se van dando estas reuniones, principio de febrero, fin de febrero, ya estamos en la primera quincena de marzo, el salario sigue siendo el mismo de diciembre y los precios de las cosas están cada vez más caras. Exactamente, exactamente. Y aparte, esto también mucho lo hablamos en las asambleas que estuvimos haciendo la semana pasada. La realidad es que para salarios de trabajadores o menores de 100 mil, para poner una barrera, la inflación es mucho mayor. Porque la realidad es que la inflación que está sufriendo alimentos, vestimenta, vivienda, que son cosas que todos los laburantes destinamos la mayor parte de nuestro sueldo ahí. Entonces es realmente preocupante, preocupante la situación, por eso estamos exigiendo esta continuidad y que salga rápido una negociación para poder ir avanzando. En la segunda reunión, Sí. lo que adelantó el gobierno fue que la idea era tener un esquema similar al de los docentes, en 3 cuotas, marzo, julio, septiembre, y en septiembre revisar el último trimestre del año. Bueno, nosotros en ese sentido vamos dando pasos, pero la realidad es que sin un número determinado es muy difícil analizar cualquier situación. Por eso estamos exigiendo que haya un número para analizar las asambleas como siempre hacemos y en base a eso definir cómo seguimos. O sea que hasta ahora no hubo ni siquiera eso, un porcentaje de anticipo que podría ir alrededor del, no sé, el 40% como propone el gobierno nacional en general para las paritarias. No hubo ni eso en estas reuniones. En las reuniones se comentó que va a ser igual, similar a los docentes, esta fórmula que siempre se me dice, pero la realidad es que todavía no hubo un número concreto, y por eso a nosotros lo que nos preocupa en realidad también es cómo son esas cuotas, Claro. porque si realmente la mayor carga, el mayor porcentaje se da en el último tramo, tampoco nos sirve. Nosotros tenemos que tener un esquema que nos vaya permitiendo estar por encima de la inflación, no solo al final del año, sino en todos los meses que vayan transcurriendo. Claro. Y de alguna manera que ahora sea retroactivo a lo que ha pasado en enero y febrero. Exacto. ¿Hay fecha para la próxima reunión? Aún todavía no hay fecha, ahí es lo que estamos exigiendo. Ayer lo hicimos por nota al Ministerio de Trabajo. Esperemos que lo más pronto posible salga esta fecha, porque si no ya tenemos definido realmente el estado de alerta, ya está definido, y en las asambleas que se hicieron y que se están haciendo en este momento también a lo largo y ancho de toda la provincia, nada, se está discutiendo la situación para mandatar a la comisión directiva para poder decretar una medida de fuerza. Claro. Carlos, como siempre, muchas gracias y quedamos atentos aquí en la radio a cómo avanza esta negociación. Gracias por el espacio, saludos. Hasta luego.